día, Pablo. ¿Cómo te va, María, la audiencia? Bien. Y a todos ahí en el estudio. Bueno, ¿todo bien vos? Sí. Sí, todo tranquilo. Bueno. A ver, Liliana, ¿aparecieron soluciones para el conflicto? Sí, aparecieron soluciones de parte de los... las anunciaron los concejales del oficialismo. Nos trajeron las soluciones del agua, de los puntos que habían quedado pendientes de la conciliación, no sé si recuerdan, que tuvimos allá por hace 3 meses, claro, 4. Sí. Los concejales se comprometieron a que eso se iba a cumplir en las próximas semana que viene, que ya sea la provisión del tanque de agua con la bomba elevadora para no quedarse sin agua que viene el periodo de verano, y que esa zona siempre se queda, bueno, todos los barrios periféricos nos quedamos sin agua y en el centro también, sí, por una cuestión de consumo en la realidad, y no alcanza a abastecer porque se incrementó la masa de trabajadores y trabajadoras dentro de la Secretaría de Desarrollo Social, así que por lo tanto pedimos que no vuelva a suceder lo que pasó en el verano que pasó. Bien. ¿Y esto? Una computadora. Bien. Que era, en realidad eran dos, pero bueno, por una cuestión de que no hay oferentes, van a en lo inmediato, ya tienen una, ya está licitada y demás, así que bueno, sería eso, la computadora, el compromiso de no descuento de los días de paro de las compañeras. Están revisando las horas extras que les adeudan a las compañeras del momento que la directora decidió quitarles las horas extras, ahí a dos compañeras no se las liquidaron y las habían hecho ese mes, así que bueno, se comprometieron a que se las iban a liquidar. Solicitamos también la apertura de paritaria, nos confirmaron de que hay dos compañeras que están con contrato desde hace 2 años, con contrato equiparado de la 643, bueno, quedaron de que esas dos compañeras van a pasar a planta permanente con la próxima camada que van a ingresar en breve. Y le solicitamos también nosotros la apertura de paritaria para poder tratar los problemas, los problemas más generales y gremiales y puntuales, digamos, ¿no? Creemos que el ámbito paritario es el mejor lugar donde las compañeras pueden discutir de mano a mano con la patronal y empezar a tener principios de acuerdo. Fue muy positiva, bajo un ambiente muy de respeto, las escucharon atentamente, las compañeras pudieron manifestar todo lo que venían atravesando, lo que sentían. Las compañeras solicitaron de volver a tener el diálogo con la directora y dejar esta división entre compañeros sindicalizados y no sindicalizados. Así que, bueno, básicamente hubo varios compromisos. La verdad que las compañeras salieron contentas, conformes, con la esperanza de que se pueda trabajar en un ambiente libre de violencia, que paradójicamente no estén en este lugar, en un ambiente de paz y armonía, con directivas claras, que vuelvan las reuniones de equipo. Liliana, viéndolo de afuera el conflicto y escuchando a cada una de las partes, uno de los problemas que se ve es la relación que tiene la directora, Gabriela Buenavita, con parte de las trabajadoras. ¿Es así eso? Lo que pasa que yo creo que hubo una gran confusión, que hay algunos reclamos que se tomaron a título personal y me parece que están fuera de toda cuestión personal. Claro. Estos eran reclamos gremiales de condiciones y medio ambiente en el trabajo, donde todos y todas sabemos que la realidad es que las compañeras no podían seguir trabajando así. El mismo intendente lo reconoció en la reunión que tuvo con nosotros, con nuestra secretaria general y con las compañeras, con las delegadas, que estaban buscando soluciones, pero bueno, que se demoraron en el tiempo, tuvimos que intervenir, y después esto se volvió una bola gigante de un teléfono descompuesto, uno decía una cosa, el otro decía otra cosa, y creo que lo tomaron a título personal, la realidad. Y en realidad esto no era una cuestión personal con nadie, porque mañana está otra gestión y nosotros vamos, si hay alguna irregularidad, la vamos a reclamar igual, o sea, esto es así. Pero bueno, sí decirte que desde parte de las compañeras siempre estuvo la predisposición de trabajar, lo que solicitan es diálogo. De hecho, ayer manifestaron que ellas, en el momento que la directora asumió, La recibieron con aplausos porque para ellas era muy importante que fuera una militante la que asumiera el cargo, porque iba a tener otra mirada, etcétera. Uh-huh. Y bueno, en el camino pasaron estas cosas, quedaron las heridas. Ayer los concejales nos pedían que no miremos el pasado, aunque el pasado dejó heridas que hay que sanar. Claro. Relaciones que hay que recomponer, que no es tan sencillo, pero creo que no es imposible tampoco. Así que nos se fueron con una buena impresión, las compañeras se fueron con una buena impresión, se fueron esperanzadas, y además anunciaron de las licencias profilácticas. Eso sí, nosotros le pedimos que estaban faltando en ese proyecto de ordenanza, se lo solicitamos a los concejales del oficialismo y también se los pedimos a los concejales de la oposición que no dejen a nadie afuera, porque en este caso se olvidaron de las administrativas, que no es que eso pasa en la municipalidad, y te lo digo como administrativa, claro, sino también sí. Pasaba en el MOLAS, en el MOLAS pasaba eso. Sí. Exactamente, sí. Dice, las administrativas pasamos a un ultísimo lugar, creo que se olvidan del rol fundamental que tenemos las administrativas dentro de los ambientes de trabajo, así que fue decirles, y ella olvidaron también de la asesora legal, la abogada de la Dirección de Políticas de Género. Así que bueno, básicamente fue reclamarles que nadie quede afuera, que estén todas incluidas, que hoy en labor parlamentaria incluyeran estas dos ramas, estas compañeras que quedaban afuera, pero la verdad que ellos hicieron la autocrítica, dijeron que no se dieron cuenta, pidieron las disculpas correspondientes, y nosotros dijimos, bueno, está todo bien con las disculpas, pero incorpórenla. Claro. Se va a reunir también el Consejo de Género Municipal, después de 3 años. Sí. Después de 3 años. Sí. La verdad que lo celebramos, es necesario, era necesario que se reuniera el Consejo, es hora de ver cuál es el rumbo, digamos, ¿no? Claro. También decirte que la directora, después de esperar un largo tiempo, ya presentó el protocolo de actuación y el manual de funciones, donde las trabajadoras que se pidió la conciliación obligatoria le van a hacer un punteo de lo que... En realidad, viste que lo escrito a veces, en los protocolos son muy lindos, pero a veces para llevarlos a la práctica... es medio complejo, así que y faltaba la visión de las trabajadoras, que son las que están permanentemente con los casos. Así que quiero responder, hoy lo van a responder las compañeras, también van a participar de la sesión, van a venir por lo menos aunque sean las delegadas, siempre las compañeras garantizan la atención de las usuarias, y a efectos de poder participar para que, primero, celebrar si es que incorporan a las administrativas y a la abogada, y por otro lado, es cierto que están incluidas también las trabajadoras sociales que ya estaban, y las psicólogas en la licencia por profilaxis. Bien. Bien, Liliana, nada, queríamos tener un panorama y bueno, sí, celebramos que bueno se encamine el conflicto y se solucione. La verdad que sí, nosotros esperamos que empecemos, ayer lo decía un medio, que esperamos que empecemos a desandar el camino de sanar las heridas. Parece medio así místico lo que digo, pero la realidad es que es necesario sanar porque en el medio están las víctimas. Claro. Y en esta gran confusión salió gente muy muy herida, no solo las trabajadoras, yo creo que la directora también no le benefició esta situación de tirantez y a veces de rozar un poco la necedad. Creo que uno tiene que tener la humildad de tomarse el tiempo, hacer autocrítica. Nosotras ayer con las compañeras tuvimos una gran charla y le dijimos que empecemos a temperar los ánimos, que empecemos a pensar en positivo y que a partir de ahora le demos la oportunidad de los compromisos que asumieron, no ya no solo, digamos, Marcos Echeveste, sino que además el bloque oficialista y el intendente, porque también estaba la vice, claro, la viceintendente. Exactamente, sí. Pensemos, a pesar de que nos decían los concejales que estaban como un poco tensas las compañeras, y sí, después de 8 meses de conflicto, están como a la defensiva, imagínate. Sí. 8 meses de conflicto. Y la verdad que pedirle que tengan más buena voluntad parece hasta faltarles el respeto, pero bueno, se lo pedimos a las compañeras de vuelta, es decir, que tienen que tener buena voluntad, que tienen que pensar que esto va a buen puerto. Yo estoy convencida de que va a ir a buen puerto, que lo van a cumplir, y también esperamos que prontamente se abra la paritaria sectorial. También la pidió el SOEM, sí. Pero cabe aclarar que el SOEM salió a decir públicamente que quiere la apertura de paritaria, porque cerrar la paritaria cuando la cerraron a mediados de año, vos te queda medio año, que pueden surgir muchísimas contingencias, y en eso nosotros nos sumamos al pedido del SOEM, y aprovecho el medio y el espacio para decir que nosotros ya hemos mandado la nota a la Intendencia solicitando la reapertura de paritarias para tratar, incluido este tema de las compañeras trabajadoras. Digo, quizás no tengamos acuerdo este año, pero quizás de cara al año 2023 podamos asumir algún tipo de compromiso de ir reivindicando el sector, como los adicionales que algunas cobran y otras no, y un sinfín de otros reclamos que tienen las compañeras que se pueden discutir y se pueden solucionar en la mesa de discusión paritaria. Liliana, muchísimas gracias como siempre. No, gracias a ustedes por estar siempre presente. Por estar siempre presente siempre y acompañarnos en cada momento. Mauro ha cubierto todas las actividades de las compañeras y ha estado presente siempre, así que nuestro mayor agradecimiento en nombre de nuestro sindicato y de las trabajadoras también. Que tengas buen día, Liliana, gracias. Igualmente para ustedes, bien. Que tengan buen día.